Sección 2 de El perro del hortelano, de Félix López de Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto segundo. Salen el conde Federico y Leonido, criado. ¿Aquí la viste? Aquí entró, como el alba por un prado, que a su tapete bordado la primera luz le dio. Y según la devoción, no pienso que tardarán, que conozco al capellán y es más breve que es razón. Ah, si la pudiera hablar. Siendo tú su primo, es cosa acompañarla forzosa. El pretenderme casar ha hecho ya sospechoso mi parentesco, Leonido, que antes de haberla querido, nunca estuve temeroso. Verás que un hombre visita a una dama libremente, por conocido o pariente, mientras no la solicita. Pero en llegando a querella, aunque de todos se guarde, menos entra y más cobarde, y apenas habla con ella. Tal me ha sucedido a mí, con mi prima la condesa, tanto que de amar me pesa, pues lo más del bien perdí, pues me estaba mejor bella, tan libre como solía. Salen el marqués Ricardo y Celio. A pie digo que salía y alguna gente con ella. Pues por estar la iglesia enfrente y por preciarse del talle, ha querido honrar la calle. ¿No has visto por el oriente salir serena mañana el sol con mil rayos de oro cuando dora el blanco toro que pace campos de grana, que así llamaba un poeta los primeros arreboles? Pues tal salió con dos soles, más hermosa y más perfecta, la bellísima Diana, la condesa de Belflor. Mi amor te ha vuelto pintor de tan serena mañana, y haces la sol con razón, porque el sol en sus caminos va pasando varios signos que sus pretendientes son. Mira que allí Federico aguarda sus rayos de oro. ¿Cuál de los dos será el toro a quien hoy al sol aplico? Él, por primera afición, aunque del nombre se guarde, que yo, para entrar más tarde, seré el signo de León. ¿Es de aquí el Ricardo? Es él. Fuera maravilla rara que de este puesto faltara. Gallardo viene el marqués. No pudieras decir más si tú fueras el celoso. ¿Celos tienes? ¿No es forzoso? De alabarle me los das. Si a nadie quiere Diana, ¿de qué los puedes tener? De que le puede querer, que es mujer. Sí, mas tan vana, tan altiva y desdeñosa, que a todos os asegura. Es soberbia la hermosura. No hay ingratitud hermosa. Diana sale, señor. Pues tendrá mi noche, tía. ¿Hablarásla? Eso querría, si quiere el competidor. Salen Otavio, Fabio, Teodoro, la condesa. Y detrás, Marcela, Dorotea, Anarda, con mantos. Llega el conde Federico por un lado. Aquí aguardaba con deseo de veros. Señor conde, seáis muy bien hallado. Y yo, señora, con el mismo agora a acompañaros vengo a serviros. Señor marqués, qué dicha es esta mía. ¡Tanta merced! Bien debe a mi deseo, vuseñoría, este cuidado. Creo que no soy bien mirado y admitido. ¡Háblala! ¡No te turbes! ¡Ay, Leonido! ¿Quién sabe que no gustan de escucharle? ¿De qué te admiras que se turbe y calle? Todos se entren por la otra puerta, acompañando a la condesa, y quede allí Teodoro. Nuevo pensamiento mío desvanecido en el viento. Que por ser mi pensamiento, de veros volar me río. Parad, detened el brío. Que os detengo y os provoco. Porque, si el intento es loco, de los dos lo mismo escucho. Aunque donde el premio es mucho, el atrevimiento es poco. Y si por disculpa dais que es infinito el que espero, averigüemos primero, pensamiento, en qué os fundáis. ¿Vos, a quien servís, amáis? Diréis qué ocasión tenéis si a vuestros ojos creéis. Pues, pensamiento, decidles que sobre pajas humildes torre de diamante hacéis. Si no me sucede bien, quiero culparos a vos. Mas teniéndola los dos, no es justo que oculpa os den, que podréis decir también, cuando del alma os levanto y de la altura me espanto, donde el amor os subió, que el estar tan bajo yo os hace a vos subir tanto. Cuando algún hombre ofendido al que le ofende defiende, que dio la ocasión se entiende del daño que os ha venido. Sed en buen hora atrevido, que aunque los dos nos perdamos, esta disculpa llevamos. Que vos os perdéis por mí y que yo tras vos me fui sin saber a dónde vamos. Id en buena hora, aunque os den mil muertes por atrevido, que no se llama perdido el que se pierde también. Como otros dan para bien de lo que hayan, estoy tal de perdición igual os le doy, porque es perderse tan bien que puede tenerse envidia del mismo mal. Sale Tristán. Si en tantas lamentaciones cabe un papel de Marcela, que contigo se consuela de sus pasadas prisiones, bien te le daré sin porte, porque a quien no ha menester nadie le procura ver a la usanza de la corte. Cuando está en alto lugar un hombre, y qué bien lo invitas, que le vienen de visitas a molestar y a enfadar. Pero si mudó de estado, como es la fortuna incierta, todos huyen de su puerta como si fuese apestado. ¿Parécete que la vemos en vinagre este papel? Contigo, necio, y con él entrambas cosas tenemos. Muestra que vendrá lavado si en tus manos ha venido. Lee. A Teodoro mi marido. ¿Marido? ¡Qué necio enfado! ¡Qué necia cosa! ¡Es muy necia! Pregúntale a mi Ventura si su vida a tanta altura esas mariposas precia. ¡Léele por vida mía, aunque ya estés tan divino que no se desprecia el vino de los mosquitos que cría! Que yo sé cuando Marcela, que llamas ya mariposa, era águila caudalosa. El pensamiento que vuela a los mismos cercos de oro, del sol tan baja que mira, que aun de que la ve se admira. Hablas con justo decoro, mas ¿qué haremos del papel? Esto. ¿Rasgástele? Sí. ¿Por qué, señor? Porque ansí respondí más presto a él. Ese es injusto rigor. Ya soy otro, no te espantes. Basta, que sois los amantes boticarios del amor, que como ellos las recetas vais ensartando papeles. Récipe celos crueles, aguas de azules violetas, récipe un desdén extraño, sirupi del borrajorum, con que la sangre templorum para asegurar el daño. Récipe ausencia, tomad un emplasto para el pecho, que os hiciera más provecho estaros en la ciudad. Récipe de matrimonio, allí es menester jarabes, y tras 10 días suaves purgalle con antimonio. Récipe signus celeste, que Capricornius discetur ese enfermo morietur, si no es que paciencia preste. Récipe que de una tienda joya o vestido sacabis, con tabletas confortabis, la bolsa que tal emprenda. ¡Ja! A esta traza finalmente van todo el año ensartando. Llega la paga, empagando, o viva o muera el doliente, se rasga todo papel. Tú la cuenta has acabado, y el de Marcela has rasgado sin saber lo que hay en él. Ya tú debes de venir con el vino que otras veces. Pienso que te desvaneces con lo que intentas subir. Tristán, cuantos han nacido su ventura han de tener. No saberla conocer es el no haberla tenido. O morir en la porfía o ser conde de Belflor. César llamaron, señor, a aquel duque que traía escrito por gran blasón César o nada. Y, en fin, tuvo tan contrario el fin que al fin de su pretensión escribió una pluma irada. César o nada dijiste, y todo César lo fuiste, pues fuiste César y nada. Pues tomo Tristán la empresa y haga después la fortuna lo que quisiere. Salen Marcela y Dorotea. Si alguna de tus desdichas le pesa de todas las que servimos a la condesa, soy yo. En la prisión que me dio, tan justa amistad hicimos. Y yo me siento obligada de suerte, mi Dorotea, que no habrá amiga que sea más de Marcela estimada. Anarda piensa que yo no sé cómo quiere a Fabio, pues de ella nació mi agravio, que a la condesa contó los amores de Teodoro. Teodoro está aquí. ¡Mi bien! Marcela, el paso detén. ¿Cómo, mi bien, si te adoro cuando a mis ojos te ofreces? Mira lo que haces y dices, que en palacio los tapices han hablado algunas veces. ¿De qué piensas que nació hacer figuras en ellos? De avisar que detrás de ellos siempre algún vivo escucho. Si un mudo viendo matar a un rey, su padre, dio voces, figuras que no conoces, pintadas sabrán hablar. ¿Has leído mi papel? Sin leerle le he rasgado, que estoy tan escarmentado que rasgué mi amor con él. ¿Son los pedazos aquestos? Sí, Marcela. ¿Y ya mi amor has rasgado? ¿No es mejor que vemos por puntos puestos en peligros tan extraños? Si tú de mi intento estás, no tratemos de esto más para excusar tantos daños. ¿Qué dices? Que estoy dispuesto a no darle más enojos a la condesa. En los ojos tuve muchas veces puesto el temor de esta verdad. Marcela, queda con Dios. Aquí acaba de los dos el amor, no la amistad. ¿Tú dices eso, Teodoro, a Marcela? Yo lo digo, que soy de quietud amigo y de guardar el decoro a la casa que me ha dado el ser que tengo. ¡Oye, advierte! Déjame. ¿De aquesta suerte me tratas? ¡Qué necio enfado! Se va. ¡Ay, Tristán! ¡Tristán! ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? Una budancita que a las mujeres imita. ¿Cuáles mujeres? Unas de azúcar y miel. ¡Dile! No me digas nada, que soy vaina de esta espada, nema de aqueste papel, caja de aqueste sombrero, fieltro de este caminante, mudanza de este danzante, día de este barrio hebrero, sombra de este cuerpo vano, posta de aquesta estafeta, rastro de aquesta cometa, tempestad de este verano. Y finalmente yo soy la uña de aqueste dedo que encortándome no puedo decir que con él estoy. Se va. ¿Qué sientes de esto? No sé, que hablar no me atrevo. ¿No? Pues yo hablaré. Pues yo no. Pues yo sí. Mira que fue bueno el aviso, Marcela, de los tapices que miras. Amor en celosas iras, ningún peligro recela. A no saber cuán altiva es la condesa, dijera que Teodoro en algo espera. Porque no sin causa priva tanto estos días, Teodoro. Calla, que estás enojada. Mas yo me veré vengada, ni soy tan necia que ignoro las tretas de hacer pesar. Sale Fabio. ¿Está el secretario aquí? ¿Es por burlarte de mí? Por Dios, que le anda a buscar, que le llama mi señora. Fabio, que sea o no sea, pregúntale a Dorotea cuál puse a Teodoro agora. ¿No es majadero cansado este secretario nuestro? ¡Qué engaño tan necio el vuestro! ¿Querréis que esté deslumbrado de los que los dos tratáis? ¿Es concierto de los dos? ¿Concierto? ¡Bueno! Por Dios, que pienso que me engañáis. Confieso, Fabio, que oí las locuras de Teodoro. Mas yo sé que a un hombre adoro, harto parecido a ti. ¿A mí? Pues no te pareces a ti. Pues a mí, Marcela. Si te hablo con cautela, Fabio, si no me enloqueces, si tu talle no me agrada, si no soy tuya, mi Fabio, máteme el mayor agravio, que es el querer despreciada. ¿Es engaño conocido o tú te quieres morir? Pues quieres restituir el alma que me has debido. Si es burla o es invención, ¿a qué camina tu intento? Fabio, ten atrevimiento y aprovecha la ocasión. Que hoy te da de querer Marcela por fuerza. Por voluntad fuera amor, fuera verdad. Teodoro más alto vuela, de Marcela se descarta. Marcela, a buscarle voy. Bueno en sus desdenes soy, si amor te convierte en carta, el sobrescrito a Teodoro, y en su ausencia denla a Fabio. Mas yo perdono el agravio, aunque ofenda mi decoro, y de espacio te hablaré, siempre el tuyo en bien o en mal. Se va. ¿Qué has hecho? No sé. Estoy tal de mí misma, no sé. ¿A Narda no quiere a Fabio? Sí quiere. Pues de los dos me vengo, que amor es dios de la envidia y del agravio. Salen la condesa y a Narda. Esta ha sido la ocasión, no me reprendas más. La disculpa que me das me ha puesto en más confusión. Marcela está aquí, señora, hablando con Dorotea. Pues no hay disgusto que sea para mí mayor agora. ¡Salte allá afuera, Marcela! ¡Vamos, Dorotea, de aquí! Bien digo yo que de mí o se enfada o se recela. Se van Marcela y Dorotea. ¿Puedote hablar? Ya bien puedes. Los dos que de aquí se van, ciegos de tu amor están. Tú en desdeñarlos excedes la condición de anajarte, la castidad de Lucrecia, y quien a tantos desprecia... Ya me canso de escucharte. ¿Con quién se piensa casar? No puede el marqués Ricardo, por generoso y gallardo, sino exceder igualar al más poderoso y rico. Y la más noble mujer también no lo puede ser de tu primo Federico. ¿Por qué los has despedido con tan extraño desprecio? Porque uno es loco, otro necio. Y tú en no haberme entendido más a Narda que los dos. No los quiero porque quiero, y quiero porque no espero remedio. ¡Válame Dios! ¿Tú quieres? ¿No soy mujer? Sí, pero imagen de hielo, donde el mismo sol del cielo podrá tocar y no arder. Pues esos hielos a Narda dieron todos a los pies de un hombre humilde. ¿Quién es? La vergüenza me acobarda que de mi propio valor tengo, no diré su nombre. Basta que sepas que es hombre que puede infamar mi honor. Si Pasife quiso un toro, Seminares un caballo y otras los monstruos que callo por no infamar su decoro, ¿qué ofensa te puede hacer querer hombre, sea quien fuere? Quien quiere puede si quiere, como quiso aborrecer. Esto es lo mejor. Yo quiero no querer. ¿Podrás? Podré, que si cuando quise amé, no amar en queriendo espero. Toquen dentro. ¿Quién canta? Fabio con Clara. Ojalá que me diviertan. ¿Quién pudiera hacer? ¿O quién música hiciese? Y amor conciertan. Que no queriendo vienen amar la canción repara. ¿O quién pudiera hacer? ¿O quién hiciera? Dentro. Que no queriendo ¿O hacer, quién pudiera hacer? ¿O quién hiciese? Que no queriendo amar aborreciese. ¿O quién pudiera hacer? ¿O quién hiciera? Que no queriendo amor aborreciera. ¿Qué te dice la canción? ¿No ves que te contradice? Bien entiendo lo que dice, mas yo sé mi condición y sé que estará en mi mano como amar, aborrecer. Quien tiene tanto poder pasa del límite humano. Teodoro entra. Fabio me ha dicho, señora, que le mandaste buscarme. Ora sa que te deseo. Pues ya vengo a que me mandes y perdona si he faltado. ¿Ya has visto estos dos amantes, estos dos mis pretendientes? Sí, señora. ¿Buenos talles tienen los dos? Y muy buenos. No quiero determinarme sin tu consejo. ¿Con cuál te parece que me case? Pues, ¿qué consejo, señora, puedo yo en las cosas darte que consisten en tu gusto? Cualquiera que quieras darme por dueño será el mejor. Mal pagas el estimarte por consejero, Teodoro, en caso tan importante. Señora, ¿en casa no hay viejos que entienden de casos tales? Otavio, tu mayordomo, con experiencia lo sabe, fuera de su larga edad. Quiero yo que a ti te agrade el dueño que has de tener. ¿Tiene el marqués mejor talle que mi primo? Sí, señora. Pues elijo al marqués. Parte y pídele las albricias. Váyase la condesa. ¿Hay desdicha semejante? ¿Hay resolución tan breve? ¿Hay mudanza tan notable? ¿Estos eran los intentos que tuve? ¡Oh, sol! Abrasadme las alas con que subí, pues vuestro rayo deshace las mal atrevidas plumas a la belleza de un ángel. Cayó Diana en su error. ¡Ah, qué mal hice en fiarme de una palabra amorosa! ¡Ay, cómo entre desiguales mal se concierta en amor! Pero es mucho que me engañen aquellos ojos a mí, si pudieran ser bastantes a hacer engaño a Ulises. De nadie puedo quejarme sino de mí. Pero, en fin, ¿qué pierdo cuando me falte? Haré cuenta que he tenido algún accidente grave y que mientras me duró, imaginé disparates. No más. Despedíos de ser, oh pensamiento arrogante, conde de Belflor. Volved la proa a la antigua margen. Queramos nuestra Marcela. Para vos, Marcela Basté. Señoras busquen señores, que amor se engendra de iguales, y pues en aire nacistes, quedad convertido en aire, que donde méritos faltan, los que piensan subir caen. Sale Fabio. ¿Hablaste ya con mi señora? Agora, Fabio, la hablé, y estoy con gran contento, porque ya la condesa, mi señora, rinde su condición al casamiento. Los dos que viste, cada cual la adora, mas ella, con su raro entendimiento, al marqués escogió. ¡Discreta ha sido! Que gane las albricias me ha pedido. Mas yo, que soy tu amigo, quiero darte, Fabio, aqueste provecho. Parte presto y pídelas por mí. Si debo amarte, muestra la obligación en que me has puesto. Voy como un rayo, y volveré a buscarte satisfecho de ti, contento de esto, y alabes el marqués, que ha sido empresa de gran valor rendirse la condesa. Váyase Fabio y sale Tristán. Turbado a buscarte vengo. ¿Es verdad lo que me han dicho? Ay, Tristán, verdad será si son desengaños míos. Ya, Teodoro, en las dos sillas los dos batanes he visto que molieron a Diana. Pero qué hubiese elegido hasta agora, no lo sé. Pues, Tristán, agora vino ese tornasol mudable, esa veleta, ese vidrio, ese río junto al mar que vuelve atrás aunque es río. Esa Diana, esa luna, esa mujer, ese hechizo, ese monstruo de mudanzas que solo perder me quiso, por afrentar sus victorias, y que dijese, me dijo, cuál de los dos me agradaba, porque sin consejo mío no se pensaba casar. Quedé muerto, y tan perdido, que no responder locuras fue de mi locura indicio. Díjome, en fin, que el marqués le agradaba, y que yo mismo fuese a pedir las albricias. ¿Ella, en fin, tiene marido? El marqués Ricardo. Pienso que a no verte sin juicio y por quedar aflicción no es justo a los afligidos que agora te diera vaya de aquel pensamiento altivo con que a ser conde aspirabas. Si aspiré, Tristán, ya expiro. La culpa tienes de todo. No lo niego, que yo he sido fácil en creer los ojos de una mujer. Yo te digo que no hay vasos de veneno a los mortales sentidos, Teodoro, como los ojos de una mujer. De corrido te juro, Tristán, que apenas puedo levantar los míos. Esto pasó, y el remedio es sepultar en olvido el suceso y el amor. ¡Qué arrepentido y contrito has de volver a Marcela! Presto seremos amigos. Sale Marcela. ¡Qué mal que finge amor quien no le tiene! ¡Qué mal puede olvidarse amor de un año! Pues mientras más el pensamiento engaño, más atrevido a la memoria viene. Pero si es fuerza y al honor conviene, remedio suele ser del desengaño. Curar el propio amor, amor extraño, que no es poco remedio el que entretiene. Mas, ay, que imaginar que puede amarse en medio de otro amor es atreverse a dar mayor venganza por vengarse. Mejor es esperar que no perderse, que suele alguna vez, pensando helarse, amor con los remedios, encenderse. ¿Marcela? ¿Quién es? Yo soy. ¿Así te olvidas de mí? Y tan olvidada estoy que a no imaginar en ti fuera de mí misma voy. Porque si en mí misma fuera, te imaginara y te viera que, para no imaginarte, tengo el alma en otra parte, aunque olvidarte no quiera. ¿Cómo me osaste nombrar? ¿Cómo ocupo en esa boca mi nombre? Quise probar tu firmeza, y es tan poca que no me ha dado lugar. Ya dicen que se empleó tu cuidado en un sujeto que mi amor sustituyó. Nunca, Teodoro, el discreto mujer ni vidrio probó. Mas no me debes a entender qué prueba quisiste hacer. Yo te conozco, Teodoro. Unos pensamientos de oro te hicieron enloquecer. ¿Cómo te va? ¿No te salen como tú los imaginas? ¿No te cuestan lo que valen? ¿No hay dichas que las divinas partes de tu dueño igualen? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué tienes? turbado Teodoro vienes. ¿Mudóse aquel vendaval? ¿Vuelves a buscar tu igual o te burlas y entretienes? Confieso que me holgaría que dieses a mi esperanza, Teodoro, un alegre día. Si le quieres con venganza, qué mayor Marcela mía. Pero mira que el amor es hijo de la nobleza. No muestres tanto rigor, que es la venganza bajeza e indigna del vencedor. Venciste, yo vuelvo a ti, Marcela, que no salí con aquel mi pensamiento. Perdona el atrevimiento si ha quedado amor en ti. No porque no puede ser proseguir las esperanzas con que te pude ofender, mas porque en estas mudanzas memorias me hacen volver. Sean pues estas memorias parte a despertar la tuya, pues confieso tus victorias. No quiera Dios que destruya los principios de tus glorias. Sirve, bien haces. Porfía, no te rindas, que dirá tu dueño que es cobardía. Sigue tu dicha, que ya voy prosiguiendo la mía. No es agravio amar a Fabio, pues me dejaste, Teodoro, sino el remedio más sabio, que aunque el dueño no mejoro, basta vengar el agravio. Y quédate a Dios, que ya me cansa al hablar contigo, no venga Fabio, que está medio casado conmigo. Tenla, Tristán, que se va. ¡Señora, señora, advierte que no es volver a quererte, dejar de haberte querido! Disculpa el buscarte ha sido, si ha sido culpa ofenderte. Óyeme, Marcela, a mí. ¿Qué quieres, Tristán? ¡Espera! Salen la condesa y Anarda. ¿Teodoro y Marcela aquí? Parece que el verte altera que estos dos se hablen ansí. Toma, Anarda, esta antepuerta y cubrámonos las dos. Aparte. Amor con celos despierta. ¡Déjame, Tristán, por Dios! Tristán a los dos concierta que deben de estar reñidos. El alcahuete lacayo me ha quitado los sentidos. No pasó más presto el rayo que por sus ojos y oídos pasó la necia belleza de esa mujer que le adora. Ya desprecia su riqueza, que más riquezas atesora tu gallarda gentileza. Haz cuenta que fue cometa aquel amor. Ven acá. ¡Teodoro! ¡Brava estafeta es el lacayo! Si ya Marcela a Fabio sujeta, dice que le tiene amor, ¿por qué me llamas Tristán? ¡Otro enojado! Mejor los dos casarse podrán. ¿Tú también? ¡Bravo rigor! ¡Ea! ¡Acaba! ¡Llega pues! ¡Dame esa mano y después que se hagan las amistades! Necio, ¿tú me persuades? Por mí quiero que le des la mano esta vez, señora. ¿Cuándo he dicho yo a Marcela que he tenido a nadie amor? Y ella ha dicho, es cautela para vengar tu rigor. No es cautela, que es verdad. ¡Calla, boba! ¡Ea, llegad! ¡Qué necios estáis los dos! Yo rogaba, mas por Dios, que no he de hacer amistad. Pues a mí me pase un rayo. ¡No jures! Aunque le muestro enojo, ya me desmayo. ¡Pues tente firme! ¡Qué diestro está el bellaco lacayo! ¡Déjame, Tristán! ¿Qué tengo que hacer? Déjala, Tristán. ¡Por mí vaya! ¡Tenla! ¡Vengo, mi amor! ¿Cómo no se van ya? ¡Que a ninguno detengo! ¡Ay, mi bien! ¡No puedo irme! Ni yo, porque no es tan firme ninguna roca en la mar. ¡Los brazos te quiero dar! Y yo a los tuyos asirme. Si yo no era menester, ¿por qué me hicisteis cansar? ¿De esto gustas? Vengo a ver lo poco que hay que fiar de un hombre y una mujer. ¡Ay! ¿Qué me has dicho de afrentas? Yo he caído ya con veros juntar las almas contentas, que es desgracia de terceros no sé concertar las ventas. Si le trocare mi bien por Fabio ni por el mundo, que tus agravios me den la muerte. Hoy de nuevo fundo, Marcela, mi amor también. Y si te olvidare, digo, que me dé el cielo en castigo el verte en brazos de Fabio. ¿Quieres deshacer mi agravio? ¿Qué no haré por ti y contigo? Di que todas las mujeres son feas. Contigo es claro. Mira qué otra cosa quieres. En ciertos celos reparo, ya que tan mi amigo eres, que no importa que esté aquí Tristán. Bien podéis por mí, aunque de mí mismo sea. Di que la condesa es fea. Y un demonio para mí. No es necia. Por todo extremo. No es bachillera. Es cuitada. Quiero estorbarlos, que temo que no reparen en nada. Y aunque me hielo, me quemo. ¡Ay, señora! ¡No hagas tal! Cuando queráis decir mal de la condesa y su talle, ¡a mí me oíd! Escuchalle, ¿podré desvergüenza igual? ¿Lo primero? Yo no aguardo a lo segundo, que fuera necedad. ¡Voyme, Teodoro! Se va con una reverencia Marcela. ¡La condesa! ¿La condesa? ¡Teodoro! Señora, advierte Tristán aparte. El cielo a tronar comienza. No pienso aguardar los rayos. Tristán se va. Anarda, un bufete llega. Escribídame, Teodoro, una carta de su letra, pero notándola yo. Teodoro aparte. Todo el corazón me tiembla. Si oyó lo que hablamos, sabemos. Diana aparte. Bravamente, amor, despierta con los celos a los ojos. Que aqueste amase a Marcela y que yo no tenga partes para que también me quiera. Que se burlasen de mí. Teodoro aparte. Ella murmura y se queja. Bien digo que yo en palacio, para que a callar aprenda, tapices tienen ojos y paredes tienen lenguas. Sale Anarda con un bufetillo pequeño y recado de escribir. Este pequeño he traído y tu escribanía. Llega, Teodoro, y toma la pluma. Teodoro, aparte. Hoy me mata o me destierra. Escribe. Di. No estás bien con la rodilla en la tierra. Ponle a Narda una almohada. Yo estoy bien. Pónsela, necia. Teodoro, aparte. No me agrada este favor sobre enojos y sospechas. Que quien honra las rodillas, cortar quiere la cabeza. Yo aguardo. Yo digo ansí. Teodoro, aparte. Mil cruces hacer quisiera. Siéntese la condesa en una silla alta. Ella diga y él vaya escribiendo. Cuando una mujer principal se ha declarado con un hombre humilde, es lo mucho el término de volver a hablar con otra, mas quien no estima su fortuna, quédese para necio. ¿No dices más? Pues, ¿qué más? El papel, Teodoro, cierra. Anarda, aparte a Diana. ¿Qué es esto que haces, señora? Necedades de amor llenas. Pues, ¿a quién tienes amor? ¿Aún no le conoces, bestia? Pues yo sé que le murmuran de mi casa hasta las piedras. Ya el papel está cerrado. Solo el sobrescrito resta. Pon, Teodoro, para ti. Y no lo entienda, Marcela, que quizá le entenderás cuando despacio le leas. Váyanse y quede solo. Y entre Marcela. ¿Hay confusión tan extraña? Que aquesta mujer me quiera con pausas como sangría y que tenga intercadencias el pulso de amor tan grandes. ¿Qué te ha dicho la condesa, mi bien? Que he estado temblando detrás de aquella antepuerta. Díjome que te quería casar con Fabio, Marcela. Y este papel que escribí es que despacha a su tierra por los dineros del dote. ¿Qué dices? Solo que sea para bien y, pues te casas, que de burlas ni de veras tomes mi nombre en tu boca. ¡Oye! Es tarde para quejas. Se va. No, no puedo yo creer que aquesta la ocasión sea. Favores de aquella loca le han hecho dar esta vuelta. Que él está como arcaduz, que cuando baja le llena del agua de su favor y cuando sube le mengua. ¡Ay de mí, Teodoro ingrato! Que luego que su grandeza te toca al arma me olvidas. Cuando te quiere me dejas. Cuando te deja me quieres. ¿Quién ha de tener paciencia? Salen el marqués y Fabio. No pude Fabio detenerme una hora. Por tal merced le besaré las manos. Dile presto, Marcela, a mi señora, que está el marqués aquí. ¡Celos tiranos! ¡Celos crueles! ¿Qué queréis agora, tras tantos locos pensamientos vanos? ¿No vas? Ya voy. Pues dile que ha venido nuestro señor y su marido. Se va Marcela. Id, Fabio, a mi posada, que mañana os daré 1000 escudos y un caballo de la casta mejor napolitana. sabré, si no serví yo, celebrallo. Este es el principio solo, que Diana os tiene por criado y por vasallo, y yo por solo amigo. Esos pies beso. No pago ansí, la obligación confieso. Sale la condesa. ¿Vuseñoría aquí? Pues no era justo si me enviáis con Fabio tal recado y que después de aquel mortal disgusto me elegís por marido y por criado. Dadme esos pies, que de manera el gusto de ver mi amor en tan dichoso estado me vuelve loco, que le tengo en poco si me contento con volverme loco. Cuando pensé, señora, mereceros ni llegar a más bien que desearos. No acierto, aunque lo intento, a responderos. ¿Yo he enviado a llamaros o es burlaros? Fabio, ¿qué es esto? ¿Pude yo traeros sin ocasión agora, ni llamaros menos que de Teodoro prevenido? Señor marqués, Teodoro culpa ha sido. Oyóme anteponer a Federico vuestra persona, con ser primo hermano y caballero generoso y rico, y presumió que os daba ya la mano. A vuestra señoría suplico, perdone a aquestos necios. Fuera en vano dar a Fabio perdón si no estuviera a donde vuestra imagen le valiera. Besoos los pies por el favor, y espero que ha de vencer mi amor esta porfía. Se va el marqués. ¿Pareceos bien aquesto, majadero? ¿Por qué me culpa a mí, vuseñoría? Llamad luego a Teodoro. ¡Qué ligero este cansado pretensor venía cuando me matan celos de Teodoro! Perdí el caballo y 1000 escudos de oro. Se va Fabio y se queda la condesa sola. ¿Qué me quieres, amor? Ya no tenía olvidada a Teodoro. ¿Qué me quieres? Pero responderás que tú no eres, sino tu sombra, que detrás venía. ¡Oh, celos! ¿Qué no hará vuestra porfía? Malos letrados sois con las mujeres, pues jamás os pidieron pareceres que pudiese el honor guardarse un día. Yo quiero a un hombre bien, mas se me acuerda que yo soy mar y que él es humilde barco, y que es contrarrazón que el mar se pierda. En gran peligro, amor, el alma en barco. Mas si tanto el honor tira la cuerda, por Dios que temo que se rompa el arco. Salen Teodoro y Fabio. Pensó matarme el marqués, pero la verdad diciendo, más sentí los 1000 escudos. Yo quiero darte un consejo. ¿Cómo? El conde Federico estaba perdiendo el seso porque el marqués se casaba. Parte y di que el casamiento se ha deshecho y te dará esos 1000 escudos luego. Voy como un rayo. Camina. Teodoro a Diana. ¿Llamábasme? Bien ha hecho ese necio en irse agora. Una hora he estado leyendo tu papel y, bien mirado, señora, tu pensamiento, hallo que mi cobardía procede de tu respeto, pero que ya soy culpado en tenerle como necio y a tus muchas diligencias y así, a decir, me resuelvo que te quiero y que es disculpa que con respeto te quiero. Temblando estoy, no te espantes. Teodoro, yo te lo creo. ¿Por qué no me has de querer si soy tu señora y tengo tu voluntad obligada, pues te estimo y favorezco más que a los otros criados? Ese lenguaje no entiendo. No hay más que entender, Teodoro, ni pasar el pensamiento a un átomo de esta raya. Enfrena cualquier deseo que de una mujer, Teodoro, tan principal, y más siendo tus méritos tan humildes, basta un favor muy pequeño para que toda la vida vivas honrado y contento. Cierto que, vuseñoría, perdóneme si me atrevo, tiene en el juicio a veces, que no en el entendimiento, 1000 lúcidos intervalos. ¿Para qué puede ser bueno haberme dado esperanzas que en tal estado me has puesto? Pues del peso de mis dichas caí, como sabe, enfermo, casi un mes en una cama, luego que tratamos de esto. Si cuando ve que me enfrío, se abrasa de vivo fuego, y cuando ve que me abraso, se hiela de puro hielo. Dejárame con Marcela. Mas bien elé bien el cuento del perro del hortelano. No quiere, abrasada en celos, que me case con Marcela. Y en viendo que no la quiero, vuelve a quitarme el juicio y a despertarme si duermo. Pues coma o deje comer, porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas. Que si no, desde aquí vuelvo a querer donde me quieren. Eso no, Teodoro. Advierto que Marcela no ha de ser. En otro cualquier sujeto, pon los ojos, que en Marcela no hay remedio. ¿No hay remedio? Pues, ¿quiere vuseñoría que si me quiere y la quiero, ande a probar voluntades? ¿Tengo yo de tener puesto a donde no tengo gusto mi gusto por el ajeno? Yo adoro a Marcela, y ella me adora, y es muy honesto este amor. ¡Pícaro infame! ¡Haré yo que os maten luego! ¿Qué hace vuseñoría? ¡Daros por sucio y grosero estos bofetones! Salen Fabio y el conde Federico. ¡Tente! Bien dices, Fabio, no entremos, pero mejor es llegar, señora mía. ¿Qué es esto? No es nada, enojos que pasan entre criados y dueños. ¿Quiere vuestra señoría alguna cosa? No quiero más de hablaros en las mías. Quisiera venir a tiempo que os hallara con más gusto. Gusto, Federico, tengo, que aquestas son niñerías. Entrad y sabréis mi intento en lo que toca al marqués. Se va Diana. Federico, aparte. Fabio. Señor. Yo sospecho que en estos disgustos hay algunos gustos secretos. No sé, por Dios. Admirado de ver, señor conde Quedo, tratar tan mal a Teodoro, cosa que jamás ha hecho la condesa mi señora. Bañóle de sangre el lienzo. Se va Federico y Fabio. Si aquesto no es amor, ¿qué nombre quieres, amor, que tengan desatinos tales? Si así quieren mujeres principales, furias las llamo yo, que no mujeres. Si la grandeza excusa los placeres, que iguales pueden ser en desiguales, ¿por qué, enemiga, de crueldad te vales y por matar a quien adoras mueres? ¡Oh, mano poderosa de matarme! ¿Quién te besara entonces, mano hermosa, agradecido al dulce castigarme? No te esperaba yo tan rigurosa, pero si me castigas por tocarme, tú solo hallaste el gusto en ser celosa. Sale Tristán. Siempre tengo de venir acabados los sucesos. Parezco espada cobarde. ¡Ay, Tristán! Señor, ¿qué es esto? ¿Sangre en el lienzo? Con sangre quiere amor que de los celos entre la letra. ¡Por Dios! ¡Que han sido celos muy necios! No te espantes, que está loca de un amoroso deseo. Y como el ejecutarle tiene su honor por desprecio, quiere deshacer mi rostro, porque es mi rostro el espejo a donde mira su honor, y véngase en verle feo. Señor, que Juana o Lucía cierren conmigo por celos y me rompan con las uñas el cuello que ellas me dieron. Que me repelen y arañen, sobre averiguar, por cierto, que les hice un peso falso. Vaya, es gente de pandero, de media de cordellate y de zapato frailesco. Pero que de tan gran señora se pierda tanto respeto a sí misma es vil acción. No sé, Tristán, pierdo el seso de ver que me están adorando y que me aborrece luego. No quiere que sea suyo, ni de Marcela. Y si dejo de mirarla, luego busca para hablarme algún enredo. No dudes, naturalmente es del hortelano el perro. Ni come, ni comer deja. Ni está fuera, ni está dentro. Contáronme que un doctor, catedrático y maestro, tenía un ama y un mozo que siempre andaban riñendo. Reñían a la comida, a la cena y hasta el sueño le quitaban con sus voces, que estudiar no había remedio. Estando en lición un día, fuele forzoso corriendo volver a casa y entrando, de improviso en su aposento, vio el ama y mozo acostados con amorosos requiebros. Y dijo, gracias a Dios, que una vez en paz os veo. Esto imagino de entrambos, aunque siempre andáis riñendo. Sale la condesa. Teodoro. Señora. Tristán aparte. ¿Es duende esta mujer? Solo vengo a saber cómo te hallas. ¿Ya no lo ves? ¿Estás bueno? Bueno estoy. ¿Y no dirás a tu servicio? No puedo estar mucho en tu servicio, siendo tal el tratamiento. Oh, ¡qué poco sabes! Tampoco, que te siento y no te entiendo. Pues no entiendo tus palabras y tus bofetones siento. Si no te quiero, te enfadas. Y enojaste si te quiero. Escríbesme si me olvido. Y si me acuerdo, te ofendo. Pretendes que yo te entienda. Y si te entiendo, soy necio. Mátame o dame la vida. Da un medio a tantos extremos. ¿Hícete sangre? Pues no. ¿A dónde tienes el lienzo? Aquí. Muestra. ¿Para qué? Para mí esta sangre quiero. Habla Octavio, a quien agora mandé que te diese luego 2000 escudos, Teodoro. ¿Para qué? Para hacer lienzos. Se va la condesa. ¿Hay disparates iguales? ¿Qué encantamentos son estos? 2000 escudos me ha dado. Bien puedes tomar al precio otros 4 bofetones. Dice que son para lienzos y llevó el mío con sangre. ¡Pagó la sangre y te ha hecho doncella por las narices! No anda mal agora el perro, pues después que muerde al haga. Todos aquestos extremos han de parar en el ama del doctor. Quiéralo el cielo. Fin del acto segundo. Fin de la sección 2.